Buenas. Como sabréis, el próximo sábado 21 de septiembre tenemos una asamblea convocada en el Instituto Averroes a las 10 y media. Esta asamblea surge del mandato de la anterior, donde nos dimos el verano como tiempo de pausa, de reflexiones propias, de descansos mentales, ¿no? Y nos quedamos un grupo de personas donde hemos estado pues vigilantes, ¿no?, de la actualidad municipal, la actualidad local, y cumpliendo pues nada lo que las directrices que se marcaron en esa asamblea, ¿no?, de bajar el nivel de actividad, ya que no tenemos representación municipal y nos podemos permitir esa bajada de actividad, pero sin dejar de estar, ¿no? Ya visteis que en verano, al comienzo de verano, estuvimos en la puerta del ayuntamiento dando una rueda de prensa, la compañera Sonia Moreno y yo mismo, y luego después impulsamos una campaña para erradicar la gente que vive en la calle, ¿no?, el llamado sinhogarismo, donde pues se les lanzó el guante a los diversos grupos municipales y bueno, se les pretendía pues remover conciencia y que la gente pues conozca esta realidad, que si bien afecta a un número pequeño de personas, es una gran lacra, y creemos que todas las personas que viven en nuestra ciudad deben de tener un techo donde refugiarse, y que bueno, pues ya lo visteis en la campaña cómo se definió, ¿no? Luego esta asamblea, lo que viene, el lema que se ha elegido es volvemos. Volvemos porque nunca nos fuimos, pero sí que es verdad que nos fuimos de la institución, y bueno, pues creíamos que era una manera de responder a ese mandato que nos dimos en junio de descanso, darnos unos tiempos y ahora pues nada, hay que volver con tiempo, con perspectiva, con 4 años vista para reforzarnos, para poner ese pie en la calle que siempre dijimos de seguir manteniendo, y que algunas veces los ritmos de la institución te impiden poder mantenerlo, ¿no? Entonces, bueno, esta asamblea surge para volver a ponernos caras a las que estábamos e intentar tomar partido en las decisiones que se van a proponer, ¿no?